En Brasil se oye una samba retumbando el corcovado. Vibra una guitarra en Lima al compás del vals peruano. Acordeones y tambores en Colombia al vallenato. En la calle un bandoneón, en Buenos Aires suena un tango. Latinoamérica, Latinoamérica. En La Habana un ruiseñor viene silbando un son cubano. Una cueca suena en Chile por algún rincón de Santiago. Una clave que marca el ritmo del candombe uruguayo. Y Bolivia canta el guayno a pura quena y charango. Solo es una nuestra tierra.